Bueno, por los viernes, normalmente cuando podemos y la tecnología lo permite, pues hablamos con Ana, la de la pescadería Navari en la plaza del mercado Alberto Acero. Y hoy sí que la tenemos ahí porque la estamos escuchando. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, buenos días. Muy buenos fenomenal. Días. Fenomenal. Bueno, hoy bien. Está nublado, también fenomenal. Claro. Porque no pasamos calor. Bueno, oye, pero si hay así para todos los gustos. Sí, sí, está claro. Que tiene que hacer de todo. Claro, porque Ana, ¿tú te imaginas un clima que siempre, pues por ejemplo, imagínate, todo el año 20 grados y con sol? Pues qué aburrido, ¿no? Pues bueno, yo no me quejaría tampoco, Bueno, pero un poco de cambio. Tampoco podríamos lucir esos paraguas tan maravillosos que venden por ahí. Claro, hombre, pero un poco de cambio. Ni esas botas tan bonitas, ni esa ropa tan preciosa que hay en invierno. Hombre, el cambio estacional también está muy bien, ¿eh? Claro, si no siempre con camiseta. Sí, sí. Además, hay que bueno, lucir. Esto a lo que se acostumbra uno, dirán, bueno, yo he vivido en un clima tropical, dirá alguien, y ahí se vive muy bien, ¿no? Bueno, no pues sé. Pues sí, cada uno en su país es lo mejor del mundo. Exactamente. O sea, y en todos sitios está lo mejor. Bueno, y nosotros el nuestro, así que... Eso es. Bueno. Bueno, pues ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, pues hoy no vamos a hablar de precios, aunque parezca mentira. Ya dije el otro día que siempre precios, no. Y voy a leeros una fábula. El otro día dije que como había chiquillos en casa, pues que si lo escuchaban los aitas, pues que les valía para contarles a los críos. Pero yo creo que casi va, creo no, va dedicada un poquito más a los mayores, a nosotros, ¿eh? Mayores, a los adultos, ¿eh? Y a ver qué le parece a la gente esto que voy a contar. Te escuchamos. Se llama La fábula del comerciante. Había una vez un ciudadano que vivía al lado de una carretera donde vendían unas ricas albóndigas con pan. Estaba muy ocupado y, por lo tanto, no oía la radio, no leía los periódicos, ni veía la televisión. Alquiló un trozo de terreno, colocó una gran valla y anunció su mercancía gritando a todo pulmón: ¡compren deliciosas albóndigas calientes! Y la gente se las compraba. Aumentó la adquisición de pan y carne. Compró un terreno más grande para poder ocuparse mejor de su negocio. Y trabajó tanto que dispuso que su hijo dejara la universidad donde estudiaba ciencias comerciales a fin de que le ayudara. Sin embargo, ocurrió algo importante. Su hijo le dijo: padre, ¿pero no escuchas la radio, ni lees los periódicos, ni ves la televisión? Estamos sufriendo una gran crisis. La situación es realmente mala. Peor no podría estar. El padre pensó: mi hijo estudia en la universidad, lee la prensa, ve la televisión y escucha la radio. ¿Sabe entonces lo que dice? Compró pues menos pan y menos carne, sacó la valla anunciadora, dejó de alquilar el terreno a fin de eliminar los gastos y ya no anunció sus ricas albóndigas con pan. Y las ventas fueron disminuyendo cada día más. Después de un tiempo, el negocio estaba realmente afectado. Tenías razón, hijo, le dijo al muchacho. Verdaderamente estamos sufriendo una gran crisis. Moraleja: si nos programamos para fracasar, fracasaremos. Si nos mentalizamos para ganar, ganaremos. Es una simple elección personal. En estos tiempos distintos, asumamos que hay muchas oportunidades esperándonos por nosotros. Y así termina la moraleja. ¿Qué pues, te ha parecido? Pues me ha parecido estupenda y desde luego que yo creo que nos tenemos que aplicar claro la fábula, que es importante, que claro en estos que tiempos sí no se puede uno pues estar pensando, ay Dios mío, la que se nos viene encima. Eso sino es, si... hay que pensar en positivo. Exactamente. Todo no sale siempre como uno quiere, pero si haces 10 cosas, te pueden fallar 5, pero con que te salgan bien las otras 5, ya has ganado. Uh-huh. Eso está claro. Bueno. Oye, y bueno, pues dejo pensando al personal. ¿Y de quién es la fábula? Pues mira, ando por internet, pues buscando cositas para preparar el programa, me gusta, y entonces dije, voy a ver qué fábulas por aquí hay graciosas, y bueno, hay muchas, ya pero iré es que, leyendo. Pero es que está, para que está, no entre en internet o no tenga tiempo de coger estas cosas, ya les iremos leyendo un poquito. Bueno, pues hay la fábula... Muchas y muy buenas, ¿eh? Desde luego, y esta es que viene, vamos, es esta que... Esta viene como anillo al dedo. Exacto, tú lo has dicho. Vale. Esto es. Bueno, pues nada, desearles a todos un buen fin de semana ¿sí? y la próxima hablamos, no sé si con sol o con sombra, pero bueno. Bueno, que sea, con lo que sea, con hablaremos un buen plato de pescado en la mesa... buena compañía y ya es suficiente. Exacto. ¿Vale? Ana de la Pesquería Navari, muchísimas gracias por animarnos como siempre las mañanas y a pasar buen fin de semana. Muy bien, gracias. Agur a todos. Agur. Qué ricazo. Dijo crisis. En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C4 Picasso Tonic por 14.000 euros. Este mes con los extras de serie. Climatizador automático, Bluetooth USB, freno de estacionamiento eléctrico, regulador y limitador de velocidad. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun, con Arseli Echeguren. Bueno, pues es viernes y hemos escuchado ahí el buen ánimo que siempre nos contagia Ana. Y vamos a ver qué es lo que tenemos en el menú informativo de esta mañana de viernes en cuanto a nuestra comarca. Iremos a Murrio, hablaremos también de temas relacionados con Llodio. Y en cuanto a la información, pues a Murrio ha asignado a la empresa GMSM, el medio de medio ambiente, el servicio de limpieza viaria por 147.000 euros anuales. Hablaremos dentro de un instante con el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Amurrio sobre este y otras cuestiones relacionadas con el municipio. En Ayala, Yarabatus, ha finalizado la primera ronda de encuentros con la ciudadanía. La formación independiente ha informado de la finalización de esta primera ronda de encuentros con vecinos y vecinas a través de un comunicado donde valoran e informan de las inquietudes que las personas participantes les han transmitido y que esas propuestas están recogidas en su página web, yarabatus.com. En Amurrio, en el Parque Municipal, además de ayudar a los amurriarras a que respiren fresco y limpio, pues es punto de encuentro, de esparcimiento de vecinos y vecinas, pero además, bueno, pues parece que unos nuevos inquilinos se han establecido en esa zona. Se trata de una pareja de pequeños búhos europeos, autillos, aves migratorias que llegan en primavera para reproducirse y volver hasta África pasado el verano. Es un depredador aliado de los depredador de insectos que se adapta perfectamente al medio ambiente urbano y probablemente ha encontrado en el parque de Amurrio un lugar estupendo para alimentarse de insectos y para pasar pues allí esta época de crianza. Hablaremos con un vecino naturalista, con Mario Corral, que nos atenderá dentro de unos minutos sobre este tema. En Amurrio también esperan tener listo la zona del Parque Juan Urrutia, donde se establecerán las chosnas para fiestas, una obra que ha costado en torno a los cerca de 40.000 euros y que tienen previsto esté finalizada para antes de agosto, para que sirva de lugar de establecimiento del Chosnagune, en esa zona también que servirá después para otro tipo de actividades que se celebren en Amurrio, como es el Araba Euskaraz, que se va a celebrar el próximo año, el Archai Eguna, o entre otros. También en Amurrio han solicitado ayudas por valor de más de 207.000 euros para mejorar el medio ambiente. En las últimas semanas, el Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco han pedido a ese departamento 4 ayudas para que se llevara a cabo compromisos para afrontar el reto del medio ambiente. El Grupo Juntero Socialista ha presentado una moción en Juntas Generales en la que propone que desde esta institución se inste al Gobierno de España a que, mientras la central nuclear de Garoña siga abierta y en funcionamiento, permita a los expertos independientes de la Comisión Europea que realicen las pruebas de resistencia necesarias y asimismo inspeccionen sus instalaciones a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en sus proximidades y la de los trabajadores y trabajadoras. En Orduña, como cada primer sábado de mes, se celebra este sábado el mercado de productos que organiza la Oficina de Turismo de Orduña y Orduña Cosa por EAC. Estará abierto de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y habrá venta de producto local y otros productos y explicarán el origen de los mismos, de estos productos, al público interesado. De forma paralela habrá una muestra de cestas autóctonas y de pequeños frutos. Además, tienen programada a partir de las 12 del mediodía un programa de visita guiada a los huertos y jardines que tienen establecidos, o huertos y jardines ecológicos que tienen por toda la ciudad, una propuesta del servicio local Ecoispe. Udalak txakolin jaia antolatu du Uztailaren 14an larunbata, eta egun horretan gonbidatu berezia izango dugu gurekin Okondon, hain zuzen El Conquis telebista saioko Iñaki López. Okondo te invita al cuarto txakolin jaia el sábado 14 de julio. Apadrina el festejo Iñaki López del Conquis. Disfruta del txakolí con todos sus sentidos. Zatoz Okondora eta gozatu txakolinaz bete-betea. Kontzertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailera arte, goza ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programa. Kontsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta, bizitarien harrera zentroan, 945-5-5-1-5. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Bueno, pues enseguida nos vamos hasta Murri para que nos hablen de esos inquilinos que han llegado al parque Juan Urrutia, un tema curioso desde luego. Bueno, y que lamentablemente pues no se podrán ver, porque ya saben que los búhos pues bueno, pues viven más, bueno, viven todo el día, como todos nosotros, pero hacen su vida social por las noches y es más complicado verles. Pero bueno. En el audio, pues tienen ya todo listo y la empresa asignada, además, la que va a realizar los trabajos, las obras de unión de la zona de Alday con la otra plaza, que no me acuerdo nunca del nombre, pero vamos, nos va a recordar Koldo Zabala, que es el concejal de obras del Ayuntamiento del Audio, al que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Koldo, ¿qué tal? Eguerdión. Bueno, pues eso, la plaza Alday y la otra que... Sí, la plaza Izoria. Bueno, pues eso, que ya está todo listo y dentro de muy poquito me imagino que pasado, no sé si pasado el verano o este mismo verano, comenzaremos ya a ver esas obras. Sí, pues en este momento ya se ha hecho la licitación ya de la habilitación de la comunicación peatonal, bueno, pues para hacer esa zona más segura y agradable entre los espacios, como bien decías ahí, de la plaza Alday y de la plaza Izoria. Y bueno, pues se ha finalizado ya con el periodo de la licitación y la empresa que ha llevado esta licitación es la empresa Sasoi Eraikuntzak. Y bueno, pues ha salido al final el precio de la obra. En un principio estaba presupuestada en 204.000 euros, al final, bueno, pues con la bajada de propuesta por la empresa en 157.126 euros. ¿Esto qué va a suponer para los vecinos y vecinas? Esa unión, bueno, en fin, vamos a ver que van a desaparecer algunos aparcamientos de esa zona del Centro Municipal de Formación Profesional, donde hay un parking, no sé si ni recuerdo si eran 5 o 6 aparcamientos o alguno más. Alguno más, habrá alguno más, pero sí, sobre un 25% igual del actual aparcamiento, que bueno, se ordenarán también, no serán tantos los que se pierdan, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que va a suponer es seguir con la alineación, una paralela a la avenida Zumalacárregui, y bueno, pues se va a hacer, como decía antes, un pasillo interplazas, ¿no? Un pasillo interplazas. Y para aumentar, bueno, principalmente hacerlo más agradable, como decía antes, y aumentar la seguridad, ¿no? Porque en este momento, para cruzar de una zona a otra, pues no hay que olvidar que estamos pasando por el mismo parking, ¿no? Y entonces ahí se están juntando a la vez peatones y vehículos, ¿no? Con el peligro que eso conlleva. Exactamente, qué se va a hacer, cómo se va a actuar, se va a poner alguna capa de algún tipo, o algún tipo de baldosa, o qué es lo que se va a hacer. Sí, bueno, por una parte, lo que se va a hacer es, por hacernos a la idea, avanzando desde la zona de la plaza de Alday hacia la plaza de Izoria, a la derecha sería el vallado del centro de formación municipal de formación profesional. Ese se va a retranquear, se va a mover un poco hacia adentro, y luego en este pasillo sería un espacio, bueno, pues de baldosa, que iría a su derecha, tendría una zona ajardinada, a la derecha sería la zona más cercana al centro de formación profesional, una zona ajardinada, y que tendría también jardineras móviles para cualquier necesidad poder quitarlas de ahí, ¿no? Y luego, más cercano a la plaza Izoria, al finalizar este pasillo de unión entre las dos plazas, tendríamos una zona también, otra zona verde, que, bueno, pues lo mismo con jardineras móviles. Bueno, pues una obra que me imagino que comenzará ya en breve plazo, y que tendrá también un plazo de ejecución, ¿no? Sí, esta obra también tiene, bueno, tiene que estará finalizada antes de finalizar el año, porque esta obra también, aunque no he mencionado antes, es una obra que recibe una subvención del Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, bueno, pues en torno a los 140.000 euros. Y entonces, bueno, pues esto supone también que hay que ejecutarla en unos plazos, ¿no? Entonces, en este momento, actualmente, bueno, pues ya una vez adjudicada la empresa, ahora, bueno, pues está analizando el plan de seguridad y salud que presenta la empresa para estas obras, y a partir de ahí ya iniciará en breve la obra. Ya para concluir con este tema, en las actividades que se realizan a lo largo del año, pues por ejemplo, las ferias, hay una, no sé, no recuerdo si es en la Feria de Dolores, lo del ganado, en fin, esto de alguna manera, este pasillo que se abre, ¿podría trastocar esa ubicación o no? No, en principio no hay ningún inconveniente con esto, porque el pasillo, a la parte izquierda, lo que sería la zona cercana a los aparcamientos, también sería un pavimento duro, al igual que este pasillo. Entonces, bueno, ahí se podrían realizar estas ferias o cualquier otra actuación. Muy bien. Bueno, ya para concluir, quiero preguntarle sobre el tema de la carpa, porque se ha hablado de la posibilidad de compra de una carpa. De hecho, lo han planteado ustedes en la Mersa Perco, y parece que eso puede ser una realidad en breve. No nos olvidemos que aquí en este país, pues llueve, por lo menos antes llovía, dicen que llovía más que ahora, no sé, pero también llueve, y justo pues coincide que a lo mejor queremos hacer un acto y ese día nos llueve y nos estropea todo, ¿no? Tenemos la zona de Alday, de la plaza Alday cubierta, pero no suele ser suficiente, y sobre todo cuando se hacen actividades, por ejemplo, pues en barrios, ¿no? Que también vendría bien para desplazarla de un sitio a otro. Sí, así es. Pues no hay que olvidar dónde vivimos y que tenemos el clima que tenemos, ¿no? Entonces nos encontramos en la situación que muchas veces, bueno, pues el ayuntamiento, bueno, pues tiene que alquilar estas carpas para, bueno, pues para poder asegurar que se realizan algunas actividades, ¿no? Un ejemplo es, hace poco hemos tenido la fiesta Unifest, hemos tenido ahí en la plaza, y bueno, pues eso, para poder asegurarlo necesitamos una carpa, ¿no? Entonces creemos que que es una inversión muy importante, la propuesta que hemos llevado de comprar una carpa, una inversión muy importante para poder asegurar las actividades culturales que realizan, bueno, todos nuestros grupos, los grupos culturales, grupos deportivos que tenemos en el pueblo. Entonces, en vez de tener que estar alquilando cada vez que queremos realizar algo, pues bueno, pues una vez hecha la compra, es una compra que creemos que en muy poco tiempo está amortizada, y sobre todo, aparte de esa amortización económica, nos parece muy importante, y lo más importante, la amortización cultural, ¿no? Que cualquier grupo, en cualquier barrio, cuando se quiera realizar cualquier actividad, poder asegurar esa actividad con esta carpa, ¿no? Estamos hablando de unos 30 y algunos mil euros. No nos olvidemos que alquilar, por ejemplo, la carpa de la Unifest, se hablaba que había costado unos 6.000 euros alquilarla, ¿no? Eso es, sí. Por ahí puede andar una carpa de estas dimensiones. Y estamos hablando de que la carpa, pues bueno, viene a salir la propuesta de los pliegos de condiciones sobre unos 33.000 euros, ¿no? Entonces, si hacemos las cuentas, vemos que en pocas actuaciones hemos amortizado ya esta cantidad, ¿no? Y bueno, va a ser una carpa con unas dimensiones importantes, ¿no? Un ancho de 15 metros, de largo tendría unos 30 metros, una altura total de, bueno, 5 metros y medio, y lo más importante, ¿no? Una superficie de 450 metros cuadrados, ¿no? Que creemos que nos puede dar muchas posibilidades, y sobre todo a todos esos grupos culturales, musicales, deportivos que trabajan y trabajan también en nuestro pueblo, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues una posibilidad más de que por lo menos no sea, eso es decir, se ahue la fiesta, ¿no? Que suele ocurrir a veces. Bueno, pues Koldo Zabala, concejal de Obras del Ayuntamiento de Laudio, le agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros hablando de estas cuestiones que seguramente interesan al ciudadano que habita aquí en este municipio. Eskerrik asko. Suri. Agur, agur. Bueno, agur. Actividades de verano que necesitan, pues a veces, pues bueno, una zona cubierta, ¿no? Que vendrá muy bien la carpa. Por esto, hablando de verano, en Vitoria-Gasteiz, la sala Fundación Caja Vital, en la calle Postas 1315, se convierte este verano en una delegación de los Estados Unidos de América del Norte, un Made in USA. Una muestra que se llama así, una Made in USA, que se acercará el diseño industrial y los iconos de la cultura de ese país. Estarán presentes marcas míticas como Coca-Cola, Pepsi, Levi's, etc. Hay un montón de objetos relacionados con el mundo del cine, la moda, el diseño y la automoción, que son los son habituales en los hogares de todo el mundo, que son Made in USA. Pretenden transmitir cómo este país ha sido y sigue siendo un gran centro comercial al que ciudadanos de todos los continentes acuden para adquirir todo tipo de productos. Está diseñada por la comisariada por el Alavés, Fernando Martínez de Viñaspre, y se enmarca en las muestras divulgativas que la obra social programa dirigidas a todos los públicos, que estará abierta hasta el 2 de septiembre en la calle Postas 1315 de la capital alavesa. Bueno, y ahora nos situamos en Amurrio. Los vecinos y vecinas de Amurrio seguro que hace días que lo saben, pero hoy pues nos hemos enterado nosotros. Nos han enviado una nota desde el ayuntamiento que tienen nuevos inquilinos en el parque. Unos inquilinos además muy, muy curiosos, porque no debe haber muchos. Mario Corral, ¿qué tal? Hola. Egunon. Egunon. Bueno, Mario Corral, que es naturalista, vecino de Amurrio y que conoce el asunto porque él ha contribuido a ponerles algo, porque estos animalitos, ahora nos va a explicar quiénes son, pues necesitan un hábitat pues determinado para que se sientan a gusto. A ver, ¿quiénes son esos nuevos inquilinos? Bueno, pues Estamos hablando del autillo, un pequeño búho, bueno, el más pequeño de los búhos que habitan aquí a nuestro alrededor y que, bueno, pues sí teníamos constancia de que andaba criando, pues, por ejemplo, en la ciudad de Orduña. Es muy famoso porque casi todos los 8 de mayo, por ahí, por esas fechas, empieza hoy el canto. Y, bueno, en este caso en Amurrio, no, pues en los alrededores no habíamos tenido constancia de su presencia hasta este verano, pues que, bueno, pues han empezado a oír el canto de unos individuos en la zona del parque de Amurrio. Uh-huh. Es un canto muy peculiar porque, bueno, pues recuerda un poco al del sapo partero, es como un pitido muy agudo y que lo está emitiendo constantemente. Gente dice, oye, yo pensaba que era una alarma de algo y tal, pero pues no, se trata de un pequeño búho que, bueno, que pasa los inviernos en África y que viene aquí a nuestras latitudes, viene a criar. Se alimenta principalmente de insectos, que los caza bien en el suelo, en el césped y tal, por eso le gusta el parque, o bien los que están apoyados en los árboles, chicharras, etcétera, y anida en huecos de árboles que, por ejemplo, le han podido ser previamente excavados por pájaros carpinteros, como pues los picapinos, el pito real, etcétera. En este caso, en el parque, pues tipo de arbolado que hay y tal, pues no ofrece, parece ser, muchas posibilidades de anidar, y en contacto con otros ornitólogos y tal, pues nos aconsejaron que sería buena idea colocar unas cajas nidos apropiadas por en tamaño y tal para esta especie. ¿Y cuál ha sido vuestra sorpresa en que le ha gustado la caja nido, no? Bueno, no, todavía no lo sabemos. Ah. Hemos colocado dos. Y en principio, si no es este año, porque bueno, pues por la época puede ser que esté criando. A veces ocupan igual un viejo nido de urraca, pero bueno, siempre prefieren estos huecos y tal. En otros lugares donde se han colocado cajas nidos han sido aceptadas rápidamente. En algunos parques de Santander, por ejemplo, ha habido una ocupación de un 70% de las cajas. Y pues bueno, luego esto pues nos vale a los ornitólogos pues para poder realizar estudios y seguimientos que nos pueden dar bastante información sobre esta especie. Principalmente, al ser migratoria, pues bueno, lo que se está haciendo ahora últimamente son colocar unos geolocalizadores pues muy diminutos que bastante accesibles de precio hoy en día, y que nos dan luego una información de dónde, por dónde se mueve esta ave, dónde, cuál es su ruta migratoria, dónde descansa, dónde se alimenta y dónde termina por pasar el invierno en África, pues por saber un poco más de su biología, pues para poder así conservarlos y mantenerlos. Uh-huh. Bueno, o sea que a esperar un poquito, a ver si le gustan los nidos y el año que viene les tenemos ahí. Bueno, ya sabemos que les tenemos, porque si estamos hablando de que hay nuevos inquilinos es que les gusta la zona, evidentemente, y de la importancia de esta especie, de este ave, que debe ser bellísima, ¿no? Además, pues es que regula la población de insectos, ¿eh? Eso bueno, como es, casi, sí. Como muchas de las aves, ¿no? Que otras sí, se alimentan, ¿no?, de grano, pero vamos, estas es de insectos, sí, precisamente. Bueno, ¿no? Al ser un ave de mediano tamaño, pues siempre consumen bastante más insectos que un pequeño insectívoro. Y bueno, pues luego eso, pues es un ave nocturna que también aprovecha otra clase de insectos que diferentes a los diurnos, en fin. Uh-huh. Un ave interesante como todas. Ocupa su nicho, su lugar en el medio, y bueno, pues es interesante el conservarlas y el tenerlas cerca para poder proteger y enseñar el patrimonio este a las futuras generaciones. Uh-huh, estupendo, nos parece muy bien. Y bueno, pues en Amurrio tendrán la oportunidad, si van por el parque en horas nocturnas, de disfrutar del canto, ¿no?, del autillo, que ahora mismo, pues a mí, desde luego, pues seguramente lo habré escuchado alguna vez, ¿eh? No lo sé, pero no me suena de nada. Tanto tendré que ir a ver si lo escucho, ¿eh? Ya nos has dado una pista, o sea que, bueno, Sí, bueno, eso, como que comentaba, es un canto muy agudo, que, bueno, a intervalos de 2-3 segundos va lanzando ese pitido, pip, pip, pip, y bueno, pues es audible a distancias de incluso de 1 kilómetro, o sea que, bueno, el que se acerca al parque y se siente un rato ahí a la noche en un banco lo podrá oír fácilmente. Otra cosa será verlo, ¿eh? Sí, verlo es más difícil. Es una ave diminuta, unos 20 centímetros de altura y bueno, y es bastante difícil, suele andar entre las copas, se camufla muy bien y bueno. Bueno, pues ahí le tenemos, le escucharemos, aunque no le veremos. Mario Corral, naturalista de Amurrio, amante de los animales, claro está, y bueno, que además, pues como ven ustedes, colabora y trabajan para que, bueno, pues preservar en la medida de lo posible las especies, en este caso el autillo. Es que ricasco, Mario. Vale, sube ahí. Agur. Agur. Bueno, y sí, estamos en verano, y en verano, pues cuando por lo menos el tiempo lo permite, hay sol y nos apetece, pues vamos a la piscina o vamos a la playa, si lo que nos gusta es la playa. Este año, una aplicación que han puesto en servicio desde la Diputación Foral de Vizcaya, permite a través del teléfono móvil, a través de una aplicación, la consulta de la información de las playas en cualquier teléfono móvil, en los smartphones. La aplicación Iondarcha para teléfonos móviles informa sobre la situación de las playas y también sobre la bandera complementaria de las medusas. Se trata de una herramienta que informa sobre el estado del tiempo, la situación de los servicios disponibles en las playas, el tiempo real. Este año también informará sobre la existencia de medusas en la playa, reflejando así si ondea o no la bandera complementaria de estos animalitos tan molestos. La Diputación Foral de Vizcaya ha optado por incluir estas nuevas tecnologías de la información en la gestión de las playas, concretamente en el Servicio Público de Información, que se ofrece a los usuarios y usuarias. El funcionamiento de esta aplicación se basa en la descarga de la aplicación al dispositivo móvil y la actualización de datos mediante la conexión a Internet. Las personas usuarias deberán acceder desde su smartphone a Android Market o Apple Store y buscar la aplicación Iondarcha e instalarla de manera gratuita. Es gratis. Y la embajada de Japón agradece a los Arcos de Quejana el homenaje del pasado jueves. La iniciativa gastronómico solidaria para con Japón, surgida desde este establecimiento de los Arcos de Quejana en Ayala, pues ha llegado hasta los representantes de la embajada del Japón en España y han mostrado su agradecimiento, tanto la embajada del país del sol naciente como la Cámara de Comercio hispano-japonesa les han trasladado su gratitud por el acto de homenaje que se celebró el pasado jueves, en el que actuó, como saben, de madrina la directora de orquesta Inma Sara. Los Arcos de Quejana durante todo el año ha puesto un menú japonés, y con la intención de que el 5% de estas ventas se va a destinar a una ONG que trabaja en la recuperación de las zonas asoladas por el tsunami. La carta tiene 4 platos que fusionan lo mejor de la gastronomía japonesa con productos o materia prima de nuestra tierra. Están bautizados los platos, todos ellos, con nombres de las partes que integran el mural que ha realizado el artista local Sancho Tena. Civilización, progreso, naturaleza y caos llevan por título los platos. El 5% de las ventas se destinará a esta ONG que trabaja actualmente en Japón. Es una organización que se llama Global Voluntary Service, que opera desde 1982 en Japón y que actualmente se centra en colaborar y cooperar en las zonas dañadas por la catástrofe, y que sigue con sus trabajos. Jóvenes japoneses de todo el país trabajan en esta ONG. Y si ustedes contratan este menú, pues saben que el 5% de lo que ustedes se van a pagar, pues va destinado precisamente a recuperar esas zonas tan severamente castigadas por el tsunami en Japón. Y volvemos de nuevo hasta Amurrio en esta mañana. Bueno, y vamos a hablar con el alcalde en funciones del Ayuntamiento de Amurrio, Javier Vitorica, al que saludamos. ¿Qué tal? Egunon. Bueno, por cierto, que ya hemos escuchado antes a nuestro amigo, el amante de los animales, a Corral, que tienen nuevos inquilinos en el parque y ahí estarán tratando de verlos. Lo que pasa es que como son nocturnos no se les puede echar el ojo, ¿no? Bueno, pero seguro que ahora en estas noches cálidas de verano, si vamos a un ratito ahí al parque y amparados en la oscuridad, seguro que les vemos por allí navegando por debajo de las luces, porque estos, los autillos, la pareja de autillos que se nos han instalado en el parque, pues básicamente se abastecen de comer insectos. Y como el parque, por todo el tema de iluminación y así, pues ahora en verano habrá muchos mosquitos y bichejos de este tipo, pues un hábitat precioso y fenomenal para ellos. Sí, sí, desde luego. Sí. Bueno, en el Consejo de Gobierno, en la Junta de Gobierno de este jueves, han aprobado la adjudicación de servicio de limpieza viaria y de los espacios públicos del municipio a la empresa GMSM, Medio Ambiente Sociedad Anónima. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, pues tras 4 años de gestión por la empresa anterior, pues ya caducaba la concesión y se sacó un nuevo pliego para otros dos, un contrato para 2 años, prorrogable otros 2, o sea, haciendo un total de 4 años. Aprovechando la nueva licitación, pues elaboró un pliego en el que, bueno, pues hemos tratado de recoger todas las mejoras que habíamos venido recogiendo desde o escuchando y teniendo peticiones de los ciudadanos en estos últimos meses, y bueno, pues adaptando en algunos casos las frecuencias de limpieza o los alcances en cuanto a barrios o calles o polígonos. Y bueno, la empresa adjudicataria ha sido la empresa GMSM, como tú bien has indicado, y se adjudica en un importe de 146.000 euros, IVA incluido. Esta empresa se tiene que hacer con el personal de la que estaba prestando servicios para la empresa anterior, tienen derecho de subrogabilidad. Y bueno, pues en principio la propuesta que han presentado es una propuesta muy interesante, con servicios de alguna manera que son bastante novedosos y que nos han sorprendido gratamente. ¿Cuál es alguna de esas novedades que podrán percibir los vecinos? Sí, básicamente había dos que cabe destacar. Uno es que proponían una limpieza semanal con una máquina especial para la limpieza de pintadas y de carteles en las fachadas y en los muros. Y por otro lado proponían un sistema de inspección con cámaras para las canalizaciones de aguas sucias subterráneas. Entonces, bueno, son dos servicios, dos mejoras que nos parecen muy interesantes y que vienen a mejorar el resto de condiciones que proponían en la licitación y que, bueno, pues han posibilitado que esta empresa ganara en el concurso que se había convocado. Hemos visto también que en políticas culturales han pedido a la Diputación, al Instituto Foral de la Juventud, una subvención para el año 2012 para que las entidades locales puedan realizar actividades dirigidas a la gente joven. Eso es, esto como todos los años la Diputación Foral de Álava pues emite la licita o publica o abre el plazo de convocatorias, en este caso para actividades de juventud, y como todos los años pues este ayuntamiento pues concurre a estas subvenciones pues para tratar de cofinanciar o conseguir financiación externa en la medida de todo lo posible pues para todos esos programas que vamos poniendo en marcha desde el área de juventud de este ayuntamiento. Bueno, y las fiestas que están ya a la vuelta de la esquina, y parece que el Chosnagune, o sea, la zona esa de 50 metros de largo del entorno del GUC, que va a servir pues para diferentes actividades a lo largo del año, piensan que la pueden tener lista, o bueno, de hecho, es que tendrá que estar lista, ¿no?, para fiestas. Pues sí, así entendemos. Bueno, la semana que viene, el lunes o el martes ya, terminaremos ya con la adjudicación a la empresa que vaya a hacer la obra. Nos faltaba todavía algún papel de financiación y bueno, pues sí, yo creo que a finales de semana o primeros de la semana siguiente ya empezamos las obras y bueno, en 2-3 semanas seguro que van a estar finalizadas. Bueno, tenemos que pensar que el día 10 empiezan las fiestas, que la organización del Chosnagune, pues entiendo que para el día 5 o 6, pues querrá ya tener el suelo dispuesto para poder montar sus chosnas y sus equipamientos, y bueno, pues todavía trabajamos sobre la base de que va a estar todo preparado y que no habrá ningún problema. Uh-huh. ¿Una obra que va a costar unos 40? ¿Cuánto? Yo creo que la adjudicación va a ser ligeramente inferior, ¿eh? Va a estar del orden de los 36.000 euros o así. Uh-huh. Bueno, hablábamos del Chosnagune y de las fiestas, pues son las más inmediatas, pero bueno, que ese lugar va a servir para otras festividades, otros acontecimientos, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que el año que viene, pues en Amurrio se va a celebrar el Arabauskadas. Así es. Vaya fiesta y vaya reto, ¿no? Eso es, efectivamente, para el próximo año Arabauskadas en Amurrio y todos pensamos que el parque será pues el núcleo central de la fiesta. Y bueno, imagino que habrá otras dos o tres o cuatro zonas que la organización definirá dónde, pero vamos, nos barajamos como seguro que el parque será uno de los puntos y efectivamente un maravilloso enclave para que puedan disfrutar todos los amurriagas y todos los visitantes que en ese día tan especial nos quieran acompañar. Desde luego, bueno, ya se habrán puesto seguramente a trabajar ya desde ahora porque parece que queda mucho, pero luego ya no queda nada. Luego se acerca todo rápido, ¿no? No, ya hemos mantenido ya una primera reunión ya con los responsables de la Ikastola de Amurrio, de la Escuela Ikastola, y bueno, ya se ha establecido un pequeño cronograma de reuniones y bueno, pues si bien ahora a ellos es a los que les toca planificar toda la fiesta, toda la programación, bueno, pues por lo que respecta al ayuntamiento, pues en los tres o cuatro meses anteriores al mes de junio en el que se celebrará esta fiesta, pues pondremos a su disposición pues todos los equipamientos y todas las infraestructuras que desde el ayuntamiento podamos prestarles. Uh-huh. Bueno, aún queda un trecho, pero bueno, sí. Primero tenemos que vivir el verano. Lo hemos empezado antes de ayer y todavía hay que aprovechar toda la temporada estival. Exactamente. Bueno, Javier Vitorica, teniente alcalde, en este caso alcalde en funciones del ayuntamiento de Amurrio, le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Es que ricasco, soy. Agur. Agur. Bueno, y a falta de muy poquito también para la Aste Nagusia Bilbaína, por el momento han trascendido dos nombres de tres artistas, grupos que amenizarán las noches del programa de actividades oficial de la Aste Nagusia. Uno de ellos es Celtas Cortos, el otro Ruper Ordorica y Aurora Beltrán. Los únicos que cuentan con fecha y lugar de actuación son fijas son los integrantes del grupo vallisoletano Celtas Cortos. La música rock de estos vallisoletanos marcará la velada del 22 de agosto en Abando Ibarra. Y hablando de actividades, por si tienen interés, este sábado 14, el próximo sábado 14 de julio, se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana en Busturia, en Vizcaya, la 19ª exposición monográfica del Euskal Artzain Txakurra, que es la única raza canina autóctona de pastoreo de Euskal Herria, el perro pastor, herramienta y amigo indispensable de los pastores, desde el Neolítico. La jornada se divide en tres apartados independientes: los perros que aspiran al registro de la raza, el certificado de aptitud canina y el campeonato de Euskal Herria, que se va a celebrar todo ello a partir de las 10 de la mañana en Busturia el sábado día 14. Y más cercano en el tiempo, este domingo día 8, recuerden que se celebra la 15ª edición de la campaña Mójate, Ustisaites, por la esclerosis múltiple, en playas, piscinas y plazas de toda Euskadi, organizado por la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza. Uno de estos lugares donde se celebran algunas actividades relacionadas con esta campaña es en Llodio, y será entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde junto a la Herriko Plaza. Se colocará un stand en el que se repartirán tanto pues información, y además se pondrán a la venta camisetas y otros productos cuyos beneficios irán destinados a ayudar a las personas que padecen esta enfermedad. También habrá talleres para los más peques y una degustación de pinchos solidarios. Eso será el domingo a partir de las 11 de la mañana junto a Lauri en Llodio.

es el auténtico, lo acabarás notando. Porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Bueno, vamos concluyendo nuestro tiempo de radio para dar paso a la información de Euskadi y del mundo. Tenemos 19 grados en el exterior, nubes, a veces sale el sol. Mañana tendremos también un día con muchas nubes, eso sí, subirá la temperatura. Dicen que las máximas pueden alcanzar los 28 grados. Vamos a tener un fin de semana de temperaturas primaverales, agradables, pero con nubes y la posibilidad de alguna lluvia. Volvemos el lunes, pero recuerden que la información, lo que ocurre en nuestra comarca, lo tienen a diario, también los fines de semana, en zaraovedigital.com, punto de referencia informativa de nuestra comarca. Que pasen buen fin de semana.